Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Oscorri fue un grupo de música formado en Bilbao, en País Vasco, España, a principios de los años 70. Su primer álbum, publicado en 1976, rinde homenaje a los poetas de Gabriel Aresti. El nombre del grupo de euskera significa arrebol o arrebolada. Empezaron fusionando el jazz con instrumentos tradicionales vascos hasta que llegaron a encontrar un estilo propio. Oscorri nació en la época de la transición española, en una escena musical vasca dominada por el grupo Ez Dok Amairu, tanto por la lengua en que cantaban como por las letras de sus primeras canciones, en su mayoría poemas de Gabriel Aresti. Además comenzaron con un importante contenido reivindicativo que se atempera con los años. Dieron su primer concierto en el Paraninfo de la Universidad de Deusto en marzo de 1971, con una formación en la que destacaba ya Naxto Do Felipe, alma mater del grupo y único fundador que continuó durante toda su trayectoria. Publicaron su primer LP en 1975 con Sony, en un disco llamado Gabriel Aristein Oremeines, en recuerdo de Gabriel Aresti, y donde presentaron varias de sus canciones con letras del poeta bilbaíno. Su siguiente disco, Monset Bernat, Ech Pare, música a poemas del autor del primer libro impreso en euskera. A lo largo de su carrera publicaron varios discos recopilatorios y además hicieron un gran disco de 25 años de canciones, Cantu Urte, en los cuales colaboraron artistas de la escena del folk de Europa. También han realizado discos temáticos como I Here Dansari, que es el que vamos a presentar, dedicado a las músicas de danza tradicional, Katuen Testamantue, de música infantil, o la serie de Tepub Ibilitaria, discos grabados en directo con participación del público. Los escucharemos desde su disco I Here Dansari, que traducido del euskera quiere decir Tú también eres bailarina, de 1991, su tema Fandango. Diferentes. En 1973, Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Anabel Nicola, graba su primer disco, que se llamó Versos Sencillos de José Martí. En 1975 graba Canta a Nicolás Guillén y en 1976 el disco que se llama La Vida No Vale Nada. Ese es el primer disco que está compuesto integralmente por canciones propias. En el primero, como les decía, había musicalizado versos de José Martí y en el segundo, canciones con música de Pablo Milanés a partir de poesías de Nicolás Guillén. Lo particular de este disco del año 1976, que es La Vida No Vale Nada, es que además de alinearse con una posición explícita en la lírica de lo que escribió Pablo Milanés a la Revolución Cubana y a su utopía, también lo hace con lo que eran en ese momento la nueva canción chilena, la uruguaya, la argentina, y con las canciones de protesta de Brasil. Recuérdese, en ese momento todos nuestros países estaban en dictadura. Entre las canciones del disco se destacan Yo pisaré las calles nuevamente y la canción por la unidad latinoamericana. Esta última canción en 1978 fue grabada por Milton Nascimento y Chico Buarque y fue incluida en el álbum Club de Esquina 2, del cual también hemos hablado en esta parte de Mundos Diferentes. En ese disco, La Vida No Vale Nada, hay una participación especial de Silvio Rodríguez en esta canción que quiero proponerles escuchar juntos en el día de hoy, que se llama Hoy la vi. Recordé la historia de un pedazo de mi vida. Es que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida. Es que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que dan unos años de no ser feliz. Junto a ti, mi futuro de sueños llené, logré identificar tu belleza y el mundo al revés. Lo miraban de muy buena fe, nada cruel existía si yo te veía reía después. No sin antes jurar que si no era contigo jamás, que esa herida me habría de matar. Lléveme aquí que destino que ni el nombre tuyo pude recordar. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que dan unos años de no ser feliz. Mundos diferentes.